salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos una vez más acá, como todos los jueves, a partir de las 8, en donde lugar donde suena toda la música negra y más. Hay de todo un poco hoy. Ya estamos con la invitada acá de lujo, que acaba de llegar, esperando al compa Rupert, que quedó varado ahí. Un saludito a los del Tren Roca, con todo el cariño, y a De Sur, sobre todo, también. Le quiero mandar un gran faquio a De Sur, que estuve 2 días sin luz. Ha sido toda una odisea, señoras y señores, hacer el programa de hoy. Espero que les agrade tanto como a nosotros. Les recuerdo que pueden bajarse dos cosas: la aplicación del Google Play Store de Mosh Radio. Solamente ponen eso, Mosh Radio, y se bajan ahí el celu y lo escuchan nuestro programa desde ahí. Y también recordarles que estamos saliendo, las repeticiones del programa salen los martes de 10 a 0 horas desde Córdoba, en Colonia Carollo. Un saludo para la gente de allá de La Ronda. Nos sintonizan también buscando Radio La Ronda en el Google Play Store, o si no, entrando a la página directamente, que es radiolaronda.com.ar. Y también recordarles que nos pueden mandar un mensajito de vez en cuando les parezca, un saludo, preguntas a la invitada, lo que sea, al 1156919143, o si no, acá el de la radio es 3974, todavía no me acostumbro al número, pero ya lo haré. 3974-7601 es el número de acá de Mosh Radio, o si no, nos pueden escribir a la página de Face o de Insta, Paladar Negro Radio. Como vengo del trabalenguas hoy, estoy complicadísima. Le quiero mandar un saludo a varias personas. Primero, a Rupert, que está ahí seguramente escuchándonos, sentadito en el trencito. A Kawa, una bigger, también cantante, rapera, que está ahí siempre agitándola. A Laurita, nuestra oyente number one. A Amanda y a Dani, que están seguramente ahí. Un saludo para todas ellas. Y también al Niga Seba, que me dijo que iba a venir hoy. Niga, te estoy esperando, venite, estamos acá ya. Vamos a empezar, esto que suena de fondo lo vamos a escuchar bastante durante el programa de hoy. Y después, más adelante, les voy a hablar un poco. En nuestra nueva sección VIP va a estar este señor que suena de fondo, un grande de la música negra. Pero vamos a abrir, como siempre, con de todo, como me gusta decir a mí, siempre tiene que ser algo potente para abrir el programita, si es de música negra, como estamos acostumbrados. Esto es un poquito de funk, P-Funk, para ser más específica. Una de las canciones emblemas, había como dos agrupaciones dentro del funk, Parliament y Funkadelic, que eran como hermanas, y había muchos integrantes que estaban en las dos formaciones. Esta es una de ellas, esto es Parliament, con un clásico, Give Up the Funk. Tether off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Give up the

escuchando Paladar Negro. Um som da porra. Se liga! Bueno, estamos acá. ¿Estamos acá o no estamos acá? Es la duda. Ser o no ser, esa es la cuestión. Bueno, si nos están escuchando ahí del otro lado, eso que escucharon recién era Culture Chant, Take My Love. Un saludo para Sabri. Alta producción, a cargo de acá de mi amigo el Rupert, que acaba de llegar corriendo. Contame un poco de este tema, Robert. ¿Este se escucha? ¿Se escucha este? Sí. ¿Ese? ¿Ahí estoy? Sí. Justamente el sábado terminamos este tema. Me parece, no sé, ahora con Sabri estuvimos descubriendo algunas cositas, pero ya casi está terminado. Y vamos a seguir con más chicas, que son todas las que pasaron acá por el programa. La idea era, te comento un poco, es algo en conjunto con Paladar Negro, el colectivo Flota Negra, cómo venimos con la negrura, ¿eh? Y también los artistas más el Lavadero Record. Nos unimos todos para hacer una producción. La onda es crear un disquito, una pequeña tirada de 100, ponele, 100 discos que van a ser sorteados o con nuestros oyentes o en algunas movidas que hagamos. Cada uno que va a tener su tema lo va a registrar por su cuenta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Más que nada apunta también a todas las chicas que por ahí no tienen un material presentable o grabado profesionalmente. Eso por un lado. Hay otras chicas que sí tienen cosas grabadas y que también se van a sumar, como Selva, como Candy Fuego, varias personas, bueno, Sabri misma, y son varias. Bruja en sí es la próxima que va a grabar, hoy estuve hablando con ella, y va a tener varios estilos musicales, bueno, trap, reggae, soul, jazz, bossa nova, hip hop. Buenísimo. ¿Y qué vamos Variadito. A hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? La idea original, hoy me estaban preguntando, che, ¿tiene que salir de alguna temática la letra? En su momento lo planteamos con Pablo y después dijimos darle como libre albedrío a todas las chicas y que hagan y demuestren su arte. No queríamos caer por ahí en estar haciendo algo que sea muy temático. Claro. Y después cuando lo presentemos, esto se está grabando también con una especie de documental. Estamos filmando cómo se está grabando el disco. Y todo esto, cuando lo presentemos, que obviamente van a estar todas las chicas ahí, la recaudación va a ser, todavía estamos viendo si va a ser para un lugar, viste, que es para un refugio de madres solteras, o si no también algún lugar donde se ocupen de la violencia de género. Más que nada va a ir apuntando para ese lugar lo que tiene que ver con la recaudación. Y bueno, después nada más. ¿Cuál es el rédito de esto? Muchos me dicen económicamente, no apunta a nivel económico, sino que todos salimos ganando, porque pasa por otro lado la historia. Nosotros venimos en el under y en la cultura hace muchísimos años y nos estamos beneficiando todo. El estudio, porque se da a conocer cada vez más. Bueno, el colectivo que labura para darle difusión a las movidas under y obviamente el programa. Genial, me encantó. ¿Para cuándo tienen idea de lanzarlo? ¿O no, todavía? Falta un montón. En realidad, pero este año. Mira, en dos sábados hicimos un tema terminado que es el de Sabri. Quedó genial. Y también Pablo tiene otras obligaciones, o sea, él trabaja de otra cosa y estamos viendo cada vez que haya un hueco, me dice, che, tal día pueden venir, y se va haciendo así porque todo autogestión, viste, es así. Buenísimo. Bueno, igual lo bueno se hace esperar, así que me imagino que va a ser una bomba. Estuve viendo la filmación porque también a las chicas le vamos haciendo preguntas y grabamos mientras están grabando ellas. Y la verdad que queda bueno en HD, no sabes, impresionante. Me encantó. Y hablando de mujeres al micrófono haciendo música negra, justamente tenemos a una de ellas. Está aquí. A ver, presenta la voz porque es compañera tuya, amiga tuya. No, la otra vez me estaba acordando cómo nos conocimos. Yo ya la conocía a ella de antes, de verla en los escenarios varios y con diferentes bandas. Sí. Después un día, creo que fue por medio de Israel, que hicimos una conecta para comprar un libro que me estuve acordando. Negros de la Patria me compró el libro. Y una vez, viste que yo tengo esa costumbre de decirle a los clientes de Malungo que después me envíen una foto posando. Bueno, ella después posó con el libro. ¿Y sabes qué fue lo que llamó la atención de esa foto? ¿Qué? Que la heladera estaba descongelando atrás en la espalda. No el libro ni nada. O sea, de 20 comentarios, ninguno hacía alusión al libro. Pero bueno, no importa, esa es una postilla nada más. Pero bueno, está con nosotros una hermana afro-uruguaya, afro-argentina se podría decir también, entre comillas. Qué tema, ¿no? Qué tema, ¿no? Igual me gustaría desarrollarlo ese tema después. Está Kissy Olivera con nosotros, una grande en la voz, impresionante. Gracias. Buenas noches. Gracias por venir, Kissy. No sé cómo presentarte porque sé que tenés un proyecto que se llama Preta, tenés otros proyectos más. Me acabo de enterar hace poco que también sos candombera, que me llamaba la atención que nunca me habías hablado de eso. Muy versátil. Está bueno eso. Sí. No encasillarse y... Sí, me imagino que eso de la versatilidad tiene que ver con siempre haber escuchado música de distintos géneros. Estar atravesada por un montón de géneros, desde el rock hasta el reggae, música brasilera, africana. En mi casa se escucha, mi padre siempre escuchó salsa, merengue, plena, cumbia. Che, o sea, pero buenísimo. El rock no es negro. No, ¿quién dijo? Muchos lo dicen, ¿eh? Sí, hay mucha gente lo dice. Bueno, eso también es... Estoy con la voz de Mostaza Merlo, me disculparán, no, de un resfrío... Se levantó para te venir. Te sienta bien, igual. Mortal. Yo no resfrío. Sé cuál será tu voz normal hablando, pero esta te sienta bien. Imagínate, si ella dice que esta voz es mala, imagínate. No, bueno, me alegra, si les parece eso, me alegra. No, voz de radio. Ojalá tuviésemos esa voz nosotros. Estamos necesitando unos separadores, ¿no? ¿Querés una changuita? Ay, se agarra todo, ¿eh? Se agarra todo. Y sí, con la macrisis, ¿viste? Sí, bueno, respecto al rock también, sí, por supuesto. Durante muchos años por ahí se ha mostrado más la cara blanca del rock, pero la historia del rock es otra. Claro. Es otra. Es más, qué sé yo, cuando llegamos a ciertos lugares y ven que la que canta soy yo, como que quedan impactados, no entienden mucho lo que sucede. Aparte, claro, más allá del tema del color, la estética, rasta, ¿qué tiene que ver con el rock esta mujer? Y todo que ver con que el rock también es afro. Claro. Está bueno eso, saberlo y romper un poco también con los esquemas, no solo de ser mujer, sino de ser mujer afro y estar al frente de una banda de rock. Sí. Sí, sí, totalmente. Me encanta. Y siendo en un país tan rockero también, aparte. Sí, sí, sí, definitivamente sí, es un país rockero, pero que tiene la imagen del rock blanco. Claro, claro. Nada, o sea, por supuesto, por eso les decía, que cuando quedan como impactados, como un poco sorprendidos cuando me ven al comienzo. Después, bueno, me imagino que se harán a la idea. Y si tuvieses que decir, Don, tus raíces musicales están... en tal lado, o algo que te tire más, que digas, esto es lo que me llevó a, no sé, o querer cantar, o querer salir a hacer arte o música. Y encima lo que voy a mencionar es una banda de bueno, beat blanca, los Beatles. Me encantan, boludo. Igual los Beatles y los Rolling Stones también como que dieron esa mano, como que los chabones dijeron, che, nosotros... estudiamos de acá, sí, nuestros maestros son estos. Definitivamente, es más, hace un tiempo atrás vi un documental sobre el rock inglés, los orígenes, de dónde venía, y los propios artistas negros estadounidenses, de donde habían salido todos los temas que cantan los Beatles en un comienzo de su carrera, también los Rolling Stones, les agradecen a ellos, porque bueno, cuando el rock... Era uno en Estados Unidos, cuando el rock llega a Inglaterra, cambia y después vuelve a Estados Unidos. Claro. Y bueno, esa transformación en Inglaterra, bla, bla, bla, que bueno, muchos ya sabrán. De hecho, hicieron un compilado como homenaje, que está Fats Domino, un montón de chabones resarpados haciendo tema de los Beatles. Claro, claro, claro. Pero bueno, también eso es como una especie de evolución también, ¿no? Sí. Porque digamos que los todos estos artistas, los Beatles, los Stones, hicieron que ese rock no muriera. Claro. Al llevárselo lo reinventaron también. Exactamente, fue una reinvención del rock, definitivamente. Buenísimo, me encantan los Beatles. ¿Cuál es tu disco favorito de los Beatles? Ah, es el álbum blanco y me muera. Me gusta mucho, pero yo, bueno... creo que uno de los que más me encantó fue el Magical Mystery Tour. Hermoso. Me encanta. Psicodelia. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y después, ese rock, eso, ¿cómo es que te llevó a empezar en el reggae, a empezar a cantar con gente muy reconocida dentro del reggae también? Bueno, el asunto también que en su momento, cuando cuando escuchaba los Beatles, cuando tenía 12, 13 en adelante, en ese momento estaban también los Pericos a full. Claro, noventas. Sí, bueno, yo, generación 79, sí. Es lo que escuchaba. Y de alguna manera, en ese momento, fui también escuchando eso, los Cafres. Anteriormente, mi padre, entre todos los cassettes que tenía un montón, tenía uno de reggae, era un compilado de reggae, un cassette, que se llamaba African Pulse. Impresionante. Bueno, tenía Marley, Steel Pulse, yo qué sé, un montón. Tenía un montón de grupos y yo me mataba con ese cassette. Me mataba con ese cassette. Entonces creo que por ahí también fue como tomando un poco de acá, un poco de allá. El reggae me fue llegando también. Marley en su momento. Si bien nunca, confieso, nunca fui una gran fan de Marley, sí me gusta. Pero digamos que de ahí también empecé a hacer como un mix: Beatles, reggae, R&B, ¿viste? Los 90 que tuvo todas esas cosas. Bueno, sí. Y aparte tuve una época fuerte de rap durante muchos años, sí, a full. Me mataba con el rap, me quemaba la cabeza. Y el rap de los 90 fue lo más flashero. Sí. Aparte escuchaba Onyx, que eran muy callejeros, gangstas, escuchaba el sonido de la calle, los disparos, era como estar en el medio. En el medio del gueto, ahí. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, hasta que igualmente llegó un punto que tanta cosa violenta que se escuchaban, porque había mucho como tiroteo, sí. Me terminó limando un poco la mente. Y me pasé en el 98, todavía recuerdo, aquel día que llegó el R&B a mi vida, que fue ese día que fue la primera vez que escuché, encima en MTV un programa que llamaba Rendezvous, que lo pasaban de noche. Escuché por primera vez la R&B. ¿Pero qué, fue lo que en especial? ¿Te acordás qué era? A mí es Lauryn Hill. No, Lauryn Hill llegó después. Llegó unos cuantos años después. ¿Con Fugees? No, Fugees tampoco todavía. Llegaron unos años después. Creo que era Brownstone, creo que llamaba. Algo así llamaba el grupo. Ah, el grupo. Y era un grupo estilo Destiny's Child. Claro, era la onda. Era una onda, sí. ¿Vos te criaste acá o viniste? Sí, a qué edad viniste? Sí. A los 5 años, hace 34 años que vivo acá en Buenos Aires, tengo 39. ¿Pero nunca te metiste en la movida de allá de Uruguay en cuanto a bandas y cosas? No. Mirá, carrera se hizo acá, digamos. Siempre sí, acá. Uh-huh. Mi carrera fue acá. Allá, digamos como que tengo la ilusión de ir a cantar allá. De hecho, lo hice una vez, invitada por Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, que yo estuve con un tiempo con ella cantando. ¿En qué etapa? Cantando. ¿En qué etapa? Claro, de ellas. Esta última. Ah. Esta última. Uh-huh. Y bueno, con un grupo de allá que ya habían tocado ellos acá, bla, bla, bla. Y tuve, o sea, pude cumplir el sueño de cantar en mi país por primera vez. Buenísimo. Sí. Che, y esa vez que ese acto de la patria está en peligro, ¿te acordás? Sí. ¿Vos estuviste? Sí, claro, estaba con Malena. Que hubo millones de gentes, de personas, sí, ahí en sí, la sí, 9 sí, de sí, julio. Fue terrible ese día. Uh-huh. Otra pasión que tenemos con ella es las películas. Sí. Relacionadas con esclavitud o cosas de Movimiento de Liberación Negro, no sé, Panteras. Totalmente. Vimos comentando e intercambiando películas también. Sí, sí, sí, definitivamente. Han habido varias, bueno, una que te mencioné que... No la vi esa que me dijiste. Bopa es... bueno, pero viste que la mayoría de ese tipo de películas son muy crudas. Sí, sí. ¿No? Esa película, Bopa, yo la vi siendo adolescente. Es en Sudáfrica, en Soweto, si no me equivoco. Pleno apartheid, cuando querían... obligar a los estudiantes a, o sea, les querían meter el Afrikaans. Ajá. Y ellos luchaban en contra de eso. Entonces es el hijo, que es estudiante, anti todo ese sistema, y el padre es policía. Mirá, suele suceder. Entonces, bueno, ahí está todo el tema

Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 93 57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauta y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz de la humanidad es su arte. Paladar. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Bueno, ya estamos acá de nuevo en pleno debate. Eso que escuchamos antes, como dije, era Preta, el tema de etnias. Sí. Contame un poco de la banda y de cómo salieron estos temas, el video. Está medio parada Preta ahora, ¿no? Ahora tenemos show la semana que viene, el 13. Después de mucho tiempo, después, ¿no? Después de un tiempo. Y lo que pasa es que también estamos en un momento complicado para el tema bandas. No es la única banda a la que le cuesta conseguir fechas. No, hay que contar que los demás integrantes de tu banda también están en otras bandas. Exactamente. ¿No? Y eso también conspira en contra a veces. Sí. Pero bueno, más allá de eso, de que bueno, sí, porque una de las fechas a la que me han invitado, bueno, mi novio no puede porque tiene otra fecha. Pero más allá de ello, estamos en un momento complicado. El novio es el batero de la banda, para que entiendan, ¿no? Sí, claro. Es el batero de buena Preta. Persona, tripero. Ah, sí, por supuesto, sí, sufrido, tripero, sufrido a morir. Y sí, nació en un lugar donde no tendría que haber nacido, me parece, pero bueno. Pegado a la sede de estudiantes. Y bueno. No entiendo nada de fútbol, así que no sé de qué están hablando. A nivel familiar también un toque, pero bueno, sí. No, hablabas del tema Gorilacio, sí. Sí, y bueno, es así, lo que pasa es que también estamos clase todos media... Mezclados. No, nacido en una familia clase media. Respecto de Preta. ¿Cuándo nació Preta? Unos 4 años. Ah, mira. Unos 4 años. Y surgió como, digamos, él es baterista, pero también tiene inquietud de aprender a tocar otros instrumentos. Ajá. En su momento la guitarra. Entonces empezó a probar cosas con la guitarra y él tenía una sala. ¿Eso estando con vos? Sí, ya estando conmigo. Tenía una sala. Y bueno, empezó a grabarse con la guitarra, grabó un par de cosas, y me dijo, ¿por qué no cantás? Sí, le dije yo, pero como un... Claro, algo tipo que un hobby, surgió, así. Exacto, así, no sin pensar en nada. Y bueno, y así surgió, sin pensarlo demasiado, surgió. Y esto que escuchamos tiene un video también. Tiene un video, ¿dónde sí. se hizo eso? Parece Seiza. Sí, pero me es... Pareció La Plata, ¿no? El barrio. Sí, es fuera de La Plata, no me acuerdo bien ahora. Parque Pereira y la Ola, ¿no? Claro, es muy parecido a donde vivo yo en Seiza. Pero en realidad es una casa quinta de un amigo de él que, bueno, tiene gigante. Es gigante y además tiene la particularidad de que tiene una capilla dentro del terreno. Entonces ahí van parejas que se casan, bla, bla, bla, y hacen un recorrido, a sacar fotos y a casarse en esa... en esa capilla. Uh-huh. Y bueno, y en ese ambiente selvático, claro, ponele. Está bueno el mensaje salió que tirás ahí, ¿no? En la letra. Sí. Es lo que hablamos siempre cuando nos encontramos. Es lo que hablamos siempre. Estamos muy atravesados por una cultura que nos separa por colores y en realidad ahí lo que yo busco decir en la letra es que no hay razas. Uh-huh. Y hasta el día de hoy sigo escuchando el término razas y sinceramente me molesta bastante porque no somos razas. Hay somos una sola. Etnias. Claro, y la bueno, raza todo, es humana. Claro, exactamente, exactamente. Entonces me parece que hasta el día de hoy ya es un término arcaico hablar de razas y que todavía se sigue utilizando. Muchos de los medios de comunicación hasta el día de hoy siguen, hoy mismo lo escuché. La escuela. Bueno, los pibes en la escuela les enseñan cualquier claro, cosa. Sí, no, bueno, la escuela, ya hablando de escuela, terrible. Yo me eduqué acá, así que todo lo referido a lo afro lo tuve que aprender por mi cuenta. Lo viviste en carne propia todo. Lo viví en carne propia desde siempre la discriminación en el colegio, desde los compañeros hasta los profesores. Siempre. Ahora aparentemente habría una especie de apertura. Yo creo que mis sobrinos, yo tengo sobrinos de 10 y 11 años. Están acá, sí, son argentinos. Y creo que no sufren lo mismo que sufrimos nosotros. Ni pensar a tus padres, ¿no? O sea. Sí, de todos modos, mis padres se criaron en Uruguay. Mm. No quiere decir que allá no haya racismo. Uruguay es un país súper, hiper, mega racista. Sí, no existe un país que no sea racista. No creo. Uruguay es súper racista. Más con esa mentalidad que en esta parte no hay negros, o sea, somos todos descendientes de europeos. Exactamente, pero en Uruguay, digamos que la discriminación es distinta porque allá no te hacen sentir ese racismo, ¿no? Cara a cara. Sí, ¿no? Pero sí en las instituciones, institucionalmente. O sea, no. Más allá de que ahora hay como también una especie de cambio al respecto, uh-huh, no ibas a ver un policía de alto rango negro. Uh-huh. Militares. ¿Diputado? Ahora hay afros, pero anteriormente no había. Vas a un banco y no te atiende un negro. Vas a un supermercado y tampoco. Ahora se está viendo un poquito más, ¿pero por qué? Porque hay una ley de acciones afirmativas. Obligatoriamente tienen que tomar afrodescendientes. Obligatoriamente. Los obligan a tomar afrodescendientes. ¿Eso no es racismo? Claro, porque si no lo harían. Exactamente. Y es evidente. Es evidente porque, como decía, vas a cualquier lado que te atiendan, un médico, lo que sea, y no son afro. Es más, yo tengo una prima que es enfermera, hace 20 años que es enfermera, y la confunden con personal de limpieza. La mucama. ¿Entendés? O sea, ¿y dónde está la enfermera? Y la enfermera soy yo. Claro. Me estás cargando. Claro, ¿viste? Si le dicen soy doctora, se caen. No, pelo. No, se desmayan, sí. ¿Viste? Pero bueno, es lo que sucede, lo que terrible sucede. Bueno, ya es lo mismo que hablábamos de ya ver una mujer negra cantando rock, ya también. Que supuestamente el rock es todo lo contrario a discriminar. Claro, es más, a mí cuando me preguntan, ¿y vos para cantar rock qué bandas escuchaste? ¿Viste? Y las bandas que me mencionan son todos blancos. Sí. Y no es así. Yo he escuchado otro rock también, ¿entendés? Bueno, como decía, en mi época Beatles me abrió el abanico para escuchar un montón de otra música, y entre ellos, bueno, soul y rock, el rock de los años 50. Claro. Que no eran blancos, eran negros. Porque el rey del rock no es Elvis Presley, como te lo quieren hacer creer. Acá en Paladar Negro eso está muy claro que no es. Exactamente. Che, el dios de la guitarra. ¿Quién es? Jimi Hendrix. No, Eric Clapton. Ah, bueno, sí. Tómatela. Bueno, pero también convengamos que en Estados Unidos en ese momento regrababan las canciones de los artistas negros, cantantes blancos, y lo presentaban, o sea, les robaban la música. Sí, y vendían 10 millones más que claro, ellos. Claro, blanqueaban la música, ponele. ¿Viste? El mismo tema que cantaba Little Richard, lo blanqueaban. Sí, y nosotros hablamos de eso cuando hablamos de Motown. Sí. Que sí, era sí, todo sí, sí, sí, como sí. que le mandaban un edulcorante, lo pasaban a blanco y ahí se llenaban de guita. Sí. Pero tenía unas cosas impresionantes Motown, a mí me encanta. Sí, zarpado. Es como que la música... Esto que escuchábamos de fondo... Bueno, eso que escuchamos de fondo también fondo. Justamente es... Otro proyecto tuyo. Otro proyecto mío, es un grupo de candombe que se llama Medio Mundo. Ahí se escucha. Que es, yo el otro día le contaba a Rupert que no es un grupo nuevo, sino que es un grupo que surgió en los años 90. Y bueno, que de algún modo fue el que trajo este tipo de candombe acá a la Argentina, porque acá lo que se conoce es la calle, llamada. Las llamadas. Y bueno, este grupo trajo esto, este tipo de candombe. Sí, en el muestra todo como una especie de reminiscencia, digámosle, de lo que es las llamadas uruguayas, porque tiene las figuras, vedette, mamá vieja, gramillero. Completo, más la banda. ¿La qué? Banda hace función. ¿Cómo? ¿La banda función? Hace función. ¿O es candombe tradicional? Más bien, sí, esta banda busca más un candombe tradicional. Ajá. ¿Pero hace este tipo de cosas con temas de otro, lo reversionan a candombe o hacen temas propios también? También, hay unos temas que son propios. El guitarrista de la banda era el integrante de Afrocandombe. Ajá, legendario. Claro, entonces bueno, él tiene sus propios temas también. La banda en su momento tuvo sus temas, que en este momento no estamos haciendo. Pero bueno, estamos haciendo los temas de del guitarrista de la banda, que se llama Beto Cerini. Esto que estamos escuchando de fondo es una versión. Es una versión, sí, del alto tango tema. Nostalgia. Sí. Nos iba hablando con Robert en la preproducción. Este tema lo cantaba mi abuela, o sea, sí, es un clásico. Es un tango. Sí, totalmente. Mi querido abuelo fallecido ahora, era fanático de Gardel. Mira. Fanático. Mi madre, o sea, mi... ¿No de Julio Sosa? No. Si bien él escuchaba tango, tango, sí, pero era fanático de Gardel. ¿Es uruguayo Gardel? Y bueno, no sé, no vamos a entrar en esa discusión, viste, porque se pone a esperar. La gente me da igual. Claro, se quiere apropiar de las cosas. ¿En qué cambia, no? Exactamente. En este momento me parece que no cambia en nada. Nada. Como las versiones que dicen que Gardel era gay. ¿Y en qué cambia? Tiene que ver. Claro. ¿Qué cambia? El tipo dejó una marca por cómo cantaba, ¿no? Por exactamente. Lo que hacía, de dónde era. Exactamente. Más allá, haya sido de donde fue. Haya nacido. Cantaba donde haya nacido. La puta madre, ya fue. Loco. Listo, ya está. ¿Qué importa de dónde sea? Sí. Ya está. El tipo era un grande y hasta el día de hoy permanece. Así es. Y con Medio Mundo, que están tocando, ¿hay como pensado grabar algo nuevo? Sí, nosotros ahora con Medio Mundo grabamos 4 temas. Bueno, 2 es el que le pasé a Rupert. Sí, este ahora es uno. Vamos a escuchar, ¿no? Sí, ahora viene otro. El otro tema lo canta mi compañero. Y un tema más que canta el que toca el piano, Guabillú, que también es un histórico acá del candombe, uh-huh. Digamos que de los pioneros que trajeron el candombe acá a la Argentina. Así que bueno, también se le dio lugar a esa parte como más tradicional y también para mostrar el respeto al negro viejo, ¿no? Entonces también se le dio se hizo como un mix, digamos. Hay gente grande y más nueva. Exacto. Generación. Exactamente. Están pasando el legado ahí. Sí, definitivamente. Aparte, si bien yo he cantado en otras oportunidades candombe, esta es la primera vez que estoy en un grupo de candombe. Era como una deuda pendiente. Sí, yo vi que vos me mandabas flyer y decía, mirá, me está invitando a una movida, pero no pensé que vos ibas a estar ahí. Sí. agitando. Está cantando. Buenísimo porque no hay tantas agrupaciones con mujeres cantantes. O sea, cantando candombe, digo. No. No se ve no, mucho. No hay muchas. Siempre veo sí. Bailarinas sí, al rolete, pero cantantes sí. No. Sí, igualmente hay, es por él está Karen Fleitas, que tiene su banda de candombe, que se llama La Marmolada. Y después por Instagram conocí, o sea, no conocí personalmente, pero sí otra muchacha, en este momento no recuerdo el nombre, creo que es afroargentina, y también canta candombe. Candombe, mira. Bueno, igual muchas no son, digamos, siempre hay no, hombres, pero está bueno que se vaya abriendo, pero que pase en general eso. Sí, en totalmente. Todo, la cultura en general. Y de a poco con el empoderamiento, ¿no? Sí. Se está logrando. Sí, es lo que yo le decía justamente el otro, hace un tiempo atrás tocamos con Preta con otra banda de rock también y cantaba una chica, era la también la solista. Ah, sí, en la fiesta nuestra, la verdad que hubo Andrea. Sí, nosotros le damos mucho espacio a las mujeres que están haciendo cosas, música copada y tienen algo copado también para decir. Está bueno. Bueno, Kissy, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. ¿Querés comentarnos de algún proyecto que tengas a futuro? Decirnos dónde te podemos encontrar en las redes. Algo que se te ocurra. Sí, Preta, tenemos nuestro Facebook, que es Preta Rock. Se viene una fecha, me habías dicho. Se viene una fecha, pero no es, no es acá. Es en La Plata. No, soy de terror. De pero terror. Es en... Por eso decís. Es en Buenos Aires. Decís tu red, decí tu red es así la gente busca. Sí, es en Buenos Aires. Ah. En Preta Rocks lo van a encontrar, seguro. Sí, después, bueno, yo también siempre comparto en mi Instagram, que es Kissy, K-I-S-S-I-E, Afro. Yo siempre comparto, cuando tengo alguna fecha, siempre la comparto ahí. Y nosotros retuiteamos esas informaciones. Ya saben, donde tienen que seguir la Kissy. Ahí van a escuchar de todo un poco que tiene para ofrecer y muchas cosas copadas para decir. Mil gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda. A vos. Bueno, vamos con Medio Mundo, entonces. Esto es Silencio. Se oiga en el aire el sonido de mi voz. Silencio, mientras se afinan los cueros y el aire se va tiñendo al ritmo de mi color. Porque yo tengo en la sangre fibra buena. Hasta la luna es morena cuando no la mira el sol. Porque yo tengo el sabor. Soy morena, por eso pido silencio, que el candombe comenzó. Se balancea furioso el tambor mayor. La luna se zanuguea al son del borocotó. Se prende el fuego la pollera de mi negra. Y es un encanto como mueve las caderas. Se balancea furioso el tambor mayor. Y es un encanto como mueve las caderas. La afroamericana. En Bolivia no me creen boliviana. En América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas. Me preguntan si soy africana. Pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, ¿quién vaya de nuestro pueblo? No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Ahora sí. Es una producción del colectivo Flota Negra y el Lavadero Records. Estamos acá. Paladar Negro, seguimos. Hoy les quiero hablar de esto que está sonando de fondo, que les dije que lo íbamos a escuchar bastante seguido durante todo el programa. Hoy tenemos una sección nueva que la venimos charlando. La venís y la vengo charlando igual con vos, porque es mentira que esto es una dictadura feminista. Yo te consulto todo. Sí, pero la decisión siempre es la misma persona. No, igual te consulto para que me digas, no, Bar, es una cagada, o no sé. Pero bueno, está aquí. ¿De qué se trata? VIP. ¿De qué se trata esta? VIP quiere decir, para los que no saben, Very Important People. Por eso se les da, supuestamente el que va al VIP es muy importante. Estoy en contra del VIP. Las personas muy importantes. Pero bueno, yo también estoy en contra del VIP. Pero pensé, ¿qué podría ser la sección contraria a leyendas urbanas? A la sección Leyendas Urbanas. Sabemos que Leyendas Urbanas son todas esas personas, músicos, artistas, olvidados, que tal vez no tuvieron el reconocimiento que se merecían, más allá de su talento y sus producciones y su carrera. Esto, el VIP, es justamente todo lo contrario, porque estas personas sí tuvieron el reconocimiento y son como muy importantes dentro de la música negra. Y también, yo diría, merecen, esenciales. También merecen que se los nombre, ¿no? Sí, como no sé en qué categoría meterlos, van a ir acá. Vamos a hablar de la Very Important People en la música negra. Hoy quiero empezar a lo grande con alguien que, para mí, humilde entender, es uno de los músicos más zarpados de la música negra. Sobre todo la música afroamericana, pero el tipo trascendió. Él es Quincy Jones. Quincy Jones es un productor, compositor, director de orquesta, trompetista, de todo. Activo en la música hace más de 70 años. Nació en el sur de Chicago, en la década del 30. Y él tuvo, como todos, viste, como generalmente los grosos que hablamos siempre, una infancia muy complicada. A los 7 años la madre fue internada en un neuropsiquiátrico por esquizofrenia y quedó como medio a la deriva, a cargo de su abuela, que había sido una ex esclava y que lo crió como pudo junto a su hermanito. Y a partir de los 7 empieza él a patear la calle y a conocer todo lo que sucede en los suburbios negros de Chicago con su hermanito. Y ahí, obviamente, que el tipo vive de todo. En la década del 40, para alejarlos un poco de todo ese peligro de las calles, el padre se lo lleva a Seattle. Y a medida que él va creciendo y sufriendo la ausencia de la madre, se da cuenta que no tiene un ejemplo. Porque, por ejemplo, el padre no lo ve nunca porque trabaja todo el tiempo. La abuela, bueno, la abuela hace lo que puede. La madre no está. Siempre que hablas de estos artistas, bueno, en este caso, después fueron estrellas, ponele, muy importantes y conocidos. Pero siempre es la misma historia a nivel familiar, sí, ¿viste? Se repite, es como todo el un tiempo. Patrón. Pero es muy zarpado. El nivel de superación también, y eso me parece también eso lo sí. destacable. Entonces, se puede salir. Le pasaba eso, de que no tenía un ejemplo a seguir. Él, en la escuela, no obviamente, siendo alumno y siendo negro, en la década del 30, 40, de terror, la educación paupérrima y los próceres negros, olvídate, no había un solo negro que saliera en los libros. Así que Quincy no tenía un modelo a seguir. Y como él estaba ahí constantemente en la calle, hasta los 11 años quería ser gángster. Hasta que un día, metiéndose en una armería ahí a ver qué se podía afanar, encontró un piano. Y se lo puso a tocar. Y ahí es donde click. Le picó el bicho. Le cambió la vida. Y se dio cuenta que la música iba a ser su gran guía y que era eso lo que él necesitaba. siendo más grande, empezó a tocar, ¿viste? En las bandas de las escuelas, que es típico de allá. Sí. Empezó con percusión, trombón, tuba, trompeta, hasta que, bueno, dijo, trompeta, es lo que más me gusta. Y así fue como se empezó a ser conocido dentro de la música, o sea, de forma incipiente, teniendo 14 años, empezó a girar ahí por los nightclubs, los boliches de la noche a tocar. Y a los 14, como digo, ya se codeaba con grandes de la música, que empezaron a ser tipo también sus maestros, sus ejemplos. Clark Terry fue uno, que es un gran trompetista. Count Basie, Lionel Hampton, que después lo metió en su banda. Y sobre todo Ray Charles, que en esa época Ray Charles también era muy joven, era adolescente, tenía un par de años más que él, no muchos. Pero también fue una especie de maestro y se terminó convirtiendo en su gran amigo de toda la vida, lo que según decían los dos, hermanos de distintas madres. En esa época, Quincy estaba muy enganchado con el bebop, que estaba en los 40, estaba como de moda el bebop, y Ray Charles fue el que le enseñó que no importara el estilo que él tocara, que se tomara la libertad de buscar en todos los sonidos, pero que se limitara a ser fiel a lo que sentía al tocar. Y esto él lo tomó como una palabra así muy importante. Sagrada. En el tiempo ese se da cuenta que, siendo joven, negro, de clase baja, no tenía mucho poder para controlar lo que pasaba a su alrededor. No podía controlar ni la marginalidad, ni el racismo, ni el hambre. Lo único que podía controlar era la música que hacía y la libertad que sentía cuando la hacía. Entonces, a los 18 años, como te contaba recién, Lionel Hampton le dice, vení, pibe, vení a nuestra banda, y ahí empieza a recorrer Estados Unidos. A la década del 50, ya siendo un poco más grande, deja la banda de Hampton y se va a Nueva York, y ahí se aboca a hacer lo que realmente él quería hacer, que era componer y arreglar canciones. Empieza a frecuentar ahí los Birland, todos esos antros de jazz míticos. Y empieza a decirle a todos los músicos que tocaban ahí, yo te hago los temas. Y así de poco componía por monedas y se empezó a ganar un nombre. Lo que realmente, ahí digamos como que realmente ahí empezó la carrera que lo llevó después al reconocimiento, porque él no se hizo conocido ni como trompetista, ni como cantante, ni como ejecutando un instrumento, sino haciendo eso, componiendo temas, arreglando temas. Y después se fue a Europa y estudió para director de orquesta. Ah, directamente. O sea, como que ahí cerró el círculo. Por eso él abarcó muchos estilos, no se encerró solamente en el jazz, pasó por el rhythm and blues, el doo-wop, el rock, el pop, el hip hop, el soul, la música clásica, como decía recién, la bossa nova, la samba, todo, de todo. Produjo, entre otros, a... Te voy a decir pocos porque son muchísimos, estaría hablando 3 horas, si no. Personas como Miles Davis, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Ray Charles, ya lo dije, Ray Charles, Stevie Wonder, o sea, bueno, basta, todos, chao. Michael Jackson, todos los grandes estuvieron con él. A finales de los 50, bueno, se empieza a dirigir orquestas. En los 60 ya estaba consagrado como uno de los grandes compositores y orquestadores más prolíficos. Y ahí empezó a cosechar la fama que después lo llevó a laburar con toda esta gente. Fue el primer afroamericano en ser vicepresidente de una discográfica multinacional, cosa que no pasaba en ese momento. Sobre los que tenían discográficas eran las más independientes, tipo Motown, todos esos que empezaron de abajo y después se hizo imperio. Él empezó directamente siendo vicepresidente de una multinacional. Esto también va a definir su carrera, porque no solo tuvo una apreciación como músico y la fama por lo que hacía con su música, sino que además esto lo convirtió en un tipo con mucha incidencia y poder dentro de la industria musical. Porque sobre todo eso tiene Quincy Jones, muchísimo poder dentro de la industria musical. Y eso, cuando tenés incidencia en la cultura, ya te codías con políticos, con todo el mundo, cosa que el tipo hace. Fue el creador de obras maestras como Thriller, de Michael Jackson, que ya con eso ya está, porque hasta hace uno, creo que hasta el año pasado fue el disco más vendido de la historia. Afro, de Dizzy Gillespie, un montón de discos de Ray Charles, un montón de discos de Frank Sinatra, que de hecho Frank Sinatra fue uno de los blancos mafia, porque el tipo tenía todo lo que quería Frank Sinatra en esa época. Fue uno que le dijo, loco, vení, confío en vos, haceme toda la música. Y laburaron como un montón de años. Aretha Franklin también, un par de clásicos que hizo, los hizo con él. Pero también hizo pedorradas, hizo We Are The World, ¿te acordás de eso? Sí, me acuerdo, lo estuve viendo esta semana. Qué feo que fue eso. Bueno, eso todo lo dirigió Quincy Jones también, que bueno, te puedo decir. Pero a nivel ventas, creo que es el single más vendido de la historia. No, eso sí. O sea, sí. Que más allá de ser un asco y de ser una causa medio controversial, digamos, porque Estados Unidos por África es como... Devolveme todo lo que me robaste y todos los esclavos que me mataste. Me hace acordar, re bizarro, acá también se hizo cosas parecidas en los 80. Creo por, que no. ¿Por qué era? ¿Por África? No, por otra pelotudez y me llamaban por a todos. ¿Por Malvinas? No. No sé, porque para, no sé, para un hospital ponerle algo. Y para blanquear dinero. Y digamos. Se llamaba a toda la gente, entre comillas, sí. Conocidos y sí. Cantando una letra peor. Bueno. Con esto Quincy robó a lo loco y también estaba todo, estaba la crema, estaba ahí. El tipo decía, loco, voy a hacer un disco y iban todos, iban, se mataban sí. Por ir. Después también laburó en muchas bandas de sonido, hizo A Sangre Fría, La Fuga, El Calor de la Noche, Raíces, la serie, uh-huh. El Mago de Oz, que la protagonizó Michael Jackson, El Color Púrpura. Qué dura, Esa película. Fue el primer afroamericano nominado al Oscar por canción original de una película. Y no, tampoco no se privó de ser productor de cine, de TV y de medios gráficos. Completo. Porque de TV fue el productor de French Price, el programa de Will Smith. En el cine produjo y, como dije antes, hizo la banda de sonido El Color Púrpura, que fue una película que hizo, la hizo Spielberg y rompió todo, ganó un montón de premios. Y fue director de la revista Vibe, que es una revista que no sé si sigue existiendo, pero en los 90, el 2000 fue una... Toda la música afroamericana salía ahí. Fue mentor, inspiración y es todavía de las nuevas generaciones de artistas, obviamente. Porque yo la compraba la revista, tengo un par de números. La Vibe, yo la vi pasar por ahí, pero nunca la tuve, pero es como un clásico. En Tower se conseguía. Fue mentor de Oprah, Dr. Dre, Alicia Keys, Will Smith, D'Angelo, o sea, todos. Tu ídolo. Todos. En el 2015 tuvo varios problemas de salud, pero... Sorprendente, porque el tipo era bueno para el copete, como dirían los chilenos, le gustaba entrarle al vodka, sí. Hasta que en el 2015, ya con más de 80 años, el cuerpo le dijo basta, casi se muere, pero no se sabe cómo, el tipo está con 86 años, con una lucidez increíble. ¿Cómo está? Está, porque estuvo en coma diabético y zafó, y está como nuevo, viajando, conferenciando, apadrina a artistas nuevos uh-huh. De todas partes del mundo, y obviamente se codea con... Todos. Con la creme de la creme. Tiene aproximadamente 3.000 canciones grabadas. Por eso digo que es un tipo tan importante y hay que tener en cuenta que un montón de veces... A mí me ha pasado ahí buceando, buscando la música, cosas que yo había escuchado, ¿viste? Cosas que te quedan en y el que subconsciente. Que no sabías que era de eran él. Del chabón. Mm. Por ejemplo, esta pista yo la escuché miles de veces. Y no sabías. Sobre todo en la década de los 90, en las series salía esto sí. De como... ¿Te acordás? Sí. Abajo, sí. Sí, salía como de colchón esto. Y yo, buceando, dije, este era Quincy Jones. Que ya sabía que era grosso el chabón, pero no sabía que había hecho este tipo de cosas. Por eso lo quiero traer hoy al VIP, de acá de Paladar Negro. Y hay una frase que, en un documental, que se los quiero recomendar, que salió el año pasado de Netflix. Es de Netflix, pero está, porque yo no tengo Netflix, lo encontré. Que se llama Quincy. Y fue dirigido por la hija, por Rashida Jones, que es actriz. Muy bueno, obviamente, no de objetividad, no le pidas porque lo hizo a la hija y es como que... Alabanza. Lo único malo que dicen es eso, que les gustaba escabiar y que era súper mujeriego porque tuvo un montón de hijos con un montón de mujeres distintas. Pero bueno, te muestra el tipo, está en todos lados, es como un dios de la música negra. Yo creo que ya trascendió la música negra y es la música en general. Hay una frase muy interesante que dice en el documental... En una parte dice, hay dos cosas sin las que los seres humanos podemos sobrevivir. Una es el agua, y lo sabemos todos. Y la otra es la música. Y la otra Quincy Jones. Y la otra es la música de Quincy Jones también. Por eso quiero despedir este VIP con... Iba a poner algún tema con algún conocido, pero me pareció que no, que tenía que ser un tema exclusivamente de él. Y como él, dijo, como digo, es director de orquesta, no canta. La mayoría de los temas son instrumentales y acá a mi cumpa no le gusta que ponga temas largos de 8 minutos, así que voy a poner algo cortito que vas a decir, ¡ah, mirá vos! ¿Este era Quincy Jones? Sí, señores, esto es Quincy Jones, Soul Bossa Nova. Estás escuchando Paladar Negro. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia. De cuando me propusiste venir. De toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste. Luchar contra el imperialismo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Recuerdo en cosas de cuando te conocí, en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, la posibilidad real nos golpeó a todos de frente. Nada me ata, solo lazos de otra clase que no se rompen, no, como los nombramientos. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino, en los días luminosos y tristes hacia la victoria. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo. Ya estamos aquí en el afrobloque de Malungo, que nos va a hablar de lo que acabamos de escuchar. ¿Qué era esto? Sí, bueno, para que nuestros... Nos están escuchando desde Bariloche, que justamente esta banda que acaba de sonar, Verde Reggae, son chicos de acá que se fueron a radicar allá, amigos míos. En su momento ellos formaron una banda acá que se llamaba Mozambique, eran de zona oeste. Después los chicos se desprendieron de esa banda, que era Pablo el cantante y el batero Carlitos, los hermanos Amoroso, son el apellido de ellos. Bueno, y ahí armaron otra banda que se llamó en su momento Talita Kumi, se llamaba la banda, que sí, ellos entraron, o sea, tuvieron un pasaje en su vida de meterse en cosas no debidas, y entonces para rescatarse... se hicieron también, entiendo, claro, entonces se metieron un poco, profundizaron en la religión, se hicieron cristianos. Entonces esta palabra Talita Kumi era una palabra que había dicho, no sé si en arameo o en qué, Jesucristo, cuando hizo revivir a una nena que estaba en un muerta, bueno, una cuestión así bíblica. Después de ahí fueron mutando, se pusieron el Gran León porque el lugar donde ellos estaban rehabilitando creo que se llamaba el Gran León. Y así iban mutando hasta que después se pusieron Repudian. Repudian eran unas siglas. Y hasta caer en esto que es Verde Reggae. Sacaron un par de discos. En próximos en vivo vamos a estar hablando y compartiendo más material de ellos. Se radicaron allá. Creo que fue la primera banda de reggae de Bariloche. Ellos fueron el pioneros allá y a partir de ahí arrancó una movida incipiente. Y se llevó el reggae para aquellos lados. Nada, quería como recordarlos, hacerle un pequeño homenaje. No podemos pasar los audios ahora porque, bueno, tuvimos un par de problemitas que, bueno... Técnicos. Sí, a lo mejor ellos también lo habrán sufrido porque fue a nivel nacional el corte de luz, ¿no? Que hemos tenido. ¿Sí? No, esto fue a nivel Ezeiza, lo que te conté yo. ¿Sí? Ah. No, el corte fue la otra semana. Claro, sí. Pero ya veníamos ahí preparando cosas. Venimos, digámoslo... Así, sí, ¿qué? Libremente, venimos como el orto. Todos. Sí, así que bueno. No, bueno, y entonces... Igual no va a faltar el saludito que nos tenían los chicos. No, sí, hemos hecho separado. En algún momento lo vamos a pasar. Y también yo les hice grabar un par de cositas para otro proyecto que yo tengo, que yo no sé si vos escuchabas a Alfredo Rosso alguna vez, La Casa del Rock Naciente. Sí, alto. Bueno, yo estoy por preparar hacer unos pequeños micros que no solamente se van a escuchar acá, bien editados y todo, sobre la cuestión de lo que fue el reggae en los 90. Anécdotas, historia de temas y esa movida. Es como tu tema favorito. Y van a ir sonando en varias radios de todo el país. O sea, en vez de Alfredo Rosso voy a aparecer yo. Soy un irrespetuoso total. Figuretti. Claro. No, bueno, pero hablando justamente y dándole difusión a cosas está que... Está bueno porque es posta tu tema favorito. Te encanta hablar de esa época y tenés mucho también para contar. Sí, porque es algo que se aprendió estando ahí, digamos, viviéndolo. Por ahí si alguien te lo cuenta, vos te das cuenta cuando alguien te está contando algo y no lo vivió. Entonces la cuestión es esa, decir, yo ese día estuve... Estuve ahí, le acerqué, es como tal un testimonio. Cosa, yo le presté tal libro y él a raíz de ese libro inventó un tema, ¿viste? Cosas así que a la gente también le gusta, a mí también me gusta saber minucias así que después componen un todo. Nada, Verde Rey, una banda de allá de Zona Sur, que yo conocí justamente el sur gracias a ellos. En un tiempo me fui de vacaciones y ahí trabajé allá en Bariloche, me acuerdo. Ah, eso no sabía. Sí. Bueno, fue en el momento que nosotros nos dejamos de vernos, un tiempo largo, ¿te acordás? Sí. Que después te reencontré, vos ya estabas con Pepe, bueno, toda la hora. No hace falta ventilar mis intimidades, amigo. No, bueno, pero para que quede un registro de qué estoy hablando. Bueno, pasó por aquí Verde Reggae en el afrobloque de Malungo. Y para cerrar el afrobloque, nada mejor que música africana. Esto así es Holy Forest, Africa Calling. Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales. Fanpage Malungo Libros. Instagram malungo-libros. Teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra. Donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 93 57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Paladar. Amigo Robert, ¿cómo dice que le va? Hoy llegaste tarde, Robert. ¿No me pudiste contar qué hiciste el fin de semana? Nada, no. También me había olvidado la otra vez de contar que el viernes fui a cumpleaños de... Muy buenas esas películas, se me acaba de devolver, Kissy. Al cumpleaños del referente, uno de los principales referentes de la agrupación Yangó, Carlitos Álvarez, me invitó ahí en la República de La Boca. Estuvimos ahí hasta tarde. Muy bueno, estuvo toda la comunidad afro en su casa, de varios colectivos. Obviamente colectivo Flota Negra también. Él es uno de los capos máximos de la agrupación Yangó. Y después el qué sábado feo ese capo máximo, no me gusta. Es como una mafia italiana. Sí, no, ahora en realidad la presidenta es Marcela Lorenzo, que es una mujer afro. Y él quedó, digamos, tipo relaciones públicas, ponele. Pero él es el que organizó todo. Después el sábado fui con Sabrina al Lavadero Record. Estuvimos ahí terminando el tema para el compilado. ¿Este que escuchamos hoy? Sí. Espectacular quedó. Me encantó y, lo que hizo Pablo. Bueno, obviamente sí, Pablo, lo Sabrina, que tiene Sabrina, una voz increíble. Y los coros de una chica amiga Sabrina. Bueno, la verdad que excelente. ¿Cómo se llama la chica que hizo los coros? ¿Sabes que me contó una historia re flashera? Que ella entró a un baño en un lugar y la chica le dijo, che, qué bueno lo que haces, yo también canto. Así, pegaron onda de ahí. Y ahora la mina le mandó a la chica esta, que no me acuerdo el nombre, por WhatsApp. O por mail le mandó esos coros. O sea, genial. Habría que buscar los créditos para también. No, van a aparecer. Y ahora me está diciendo Sabrina que quiere ponerle algún que otro caño y le va a decir a Selva. Uf. Que Selva también va a grabar. Y después el domingo fui una movida ahí afro en la 15. Estuve ahí con el puesto con Malungo Libros y estuvo buenísimo. Hubo ventas, hubo gente nueva, se vendió la revista que acá la tengo, Africanía número 3, que así que. Aprovechen a comprarla, se agota, una pequeña tirada, no sacamos muchas, ¿Cómo tienen que hacer para conseguirla? Comunicarse con Malungo Libros, ahí se meten en Instagram. Malungo-libros es. Sí. Y después si no, bueno, también en Facebook, en la fanpage. Y después hay algunos lugares de ventas que si se meten ahí se van a dar cuenta que dónde. Ok, bueno, entonces hay que mandarse a las redes y conseguir su africanía. Sí, quería mandarle saludos a Luanda, que estuvo en Futurock hablando, una columna ahí, le hicieron una... Viste que hay una polémica con las trenzas y eso, la apropiación cultural. Sí, algo me estoy enterando. Y entonces la invitaron a ella a hablar y... ya me parecía raro, porque me levanté una siesta y tenía como 50.000 solicitudes, viste, para... en Instagram. Sí. Y digo, ¿qué pasó acá? Qué raro, serán trolls, qué sé yo. Y resulta que ella me nombró en la radio, que por el material, le dijeron, che, ¿y ese material dónde lo compraste? Bueno, fue Aike. Bueno, un saludo para todos ellas y ellos. Y este fin de semana también hay movidas. Sí, hay bastantes, hay varias, movidas. Sí. ¿Vos tenés algo para hoy, por ejemplo? Sí, pero no puedo asistir. Iba a ir a ver a André Álvarez en La Plata. Ah, mirá, sí, está un poquito lejos. Hay varias movidas. En Zona Norte está Boombox con Junior C, la movida que hace Lee Hall Selecta y Tatele en Emily Daniels, Avenida Maipú 170, así que si están por ahí por Zona Norte, mándense. Para mí que tendríamos que volver a invitarlos a los chicos estos. Lijal, sí, para reivindicarnos de semejante desastre. Vamos a ver. Va a suceder seguramente. Vamos a hacer una sesión así en vivo como se debe. También van a estar hoy, ahora en este momento, ya empezó, Flexatons y la Jazz Mambo en Banfield, Teatro Ensamble. La REA 350 Loma de Zamora a partir de ya. Hay ciclo de jazz en Trilce, al sobre, en hasta Trilce, Massa 177, ahí en Capital. No sé bien qué barrio es. ¿Qué calle? Massa. Es en Boedo, me parece. Bueno, esto es a partir de las 10. Mañana, ¿tenés algo vos? Sí. 28 es, ¿no? Mañana es viernes 28, sí. Plan Z, que van a estar el jueves que viene acá con nosotros. Van a estar tocando en el Padilla. ¿Conocés el lugar o no? Padilla. ¿Es en Temperley? No, nunca fui. Sé de cuál, dónde queda, pero nunca entré. No, yo tampoco nunca fui. Ahí donde tocó la Flexatón la otra vez que vinieron a promocionar la fecha. Ah, sí, me acuerdo. Hay una banda invitada que se llama El Viaje de Jim. Esto es Mex 1058 Temperley. ¿Plan Z qué hacen? Hace de todo. Varios géneros. Obviamente música negra. Me encanta. Desde rap, soul, ¿viste? Bien, jazz. Bien, jazz, sí, sí, y, sí. ¿Van a estar la semana que viene acá? Sí. Yeah. Vamos a ver si... Porque justamente están presentando el disco, el volumen 1. Y ojalá puedan tocar. Si es que ninguno de sus integrantes. Ojalá salga una sesión, Sí. Amerita sesión eso. Me dijo que sí. Pero en todo caso, si no, van a presentar temas de su disco nuevo. Yo tengo una también para mañana. Argentina Gospel Choir, que es coro en la Usina del Arte. O sea, como el coro de gospel más grande de Argentina. ¿Eso mañana? Mañana, Agustín Cafarena 1, que es La Boca, ¿no? Sí. A partir de las 9, entrada gratis. Después, Despelotango, que es una orquesta hermosa de tango. Van a estar con Osvaldo Peredo, un cantante grosísimo de tango, en el Centro Cultural Nuestra América, Perón 3380, a partir de las 21:30. Está la Hip Hop Festival, Rima Sureña, ¿puede ser? Ah, sí, aquí la tengo. Va a estar La Bruja ahí. Sí. El Heredero, el David y un montón de grupos. ¿Esto es mañana? Esto es viernes y mañana en Florencio Varela, Rivadavia 92, esquina 25 de mayo. Es a la noche de las 23, un saludo a La Bruja que está ahí activándola. Todos los fines de semana toca ella, sí, ¿viste? Sí. Está full. El sábado sí voy a estar ahí con Malungo Libros en el Día del Reggae, o algo así, festejan en la Usina del Arte. Va a estar Ali, Camalena, Baiano, Boneto. ¿Cuándo? El sábado. Ah, mira. Así que a partir de las 10 de la mañana nos citaron para estar armando. Empieza a las 12 hasta las 23 horas. Zarpado. Yo tengo una más para el viernes y la última es Calle Reggae Fiesta con Adai Baba, que creo que es jamaiquino. No lo conozco, por lo que viene el flyer. Tierra Mágica, Cibles y Aca Raíz en Club Plasma, Piedras 1856 en San Telmo. Un muy bonito lugar a las 23. El sábado está el estreno del documental Tamboreras, Mujeres al Tambor, no con concierto de tamboreras, ensamble, que son de Córdoba las chicas, y La Colmena de acá, en Sirgu Untref, Chacabuco 875, Capital, a las 20. Hay otra movida también, el sábado, Construyendo un Feminismo Interseccional, Voces del Feminismo Negro, Experiencias Latinoamericanas. Esto se va a estar desarrollando en Vuela el Pez. Buenísimo. Un montón de movidas. Sí. ¿Viste que el fin de semana pasado no hubo nada? Porque estaba todo explotando ahora. Va a estar nuestra compañera Gladys Flores, Bruna Stamato, Nandi Chaverra, que son todas del área de género de la Comisión 8 de Noviembre. La última del sábado que tengo yo es Peña Rumbera con el Emi Rumba Porteña, que es una banda muy zarpada, en Despierta Espacio, Federico Lacroce, 3578, a las 21:30. Y la última, el domingo, Domingo Antibajón, Fiesta Se Siente el Reggae Especial Familia, con Sea Lo Que Sea Reggae Punky, Pasajeros a Sion, Cunao, Curizao, Calienta y DJ Tibu Cruz, que es el que organiza toda esta movida, en Casa de Chamigos, Hipólito Yrigoyen, 18015 Longchamps, el extremo sur. Hoy también anduve por Palermo, Belgrano más que nada. Me citaron para empezar a escribir un libro de la historia de una banda que se llama Espiritual Reggae, que yo te lo conté en algún momento. Sí, sí, sí. Así que estuvimos haciendo una nota y con, ¿viste, Carol? Carol Calcaño sí. Está conmigo haciendo trabajo. Está bien ahí. Así que hicimos una dupla ahí. Esa dupla prometedora, me gusta. Y estuvimos juntos ahí haciendo una nota y nada, se viene algo grosso también a 20 años de la creación de esta banda, que va a presentar un disco y también el libro que estamos haciéndole nosotros. Me lo pidió, me dijo, sos vos la persona que lo tiene que hacer. Así que bueno, si me lo hacerlo nomás, me lo dijo así. Hay que activar y hacer cultura. Y dijiste algo grosso. Vamos con algo grosso, pero grosso, grosso. Este tema lo quiero pasar desde el principio del programa y no lo hacía porque era parte de la cortina del otro programa que hacíamos en otro lugar. Entonces no daba. ¿Cómo del otro programa? Del programa que hacíamos en otra emisora, que no viene al caso. Pero bueno, como no está más la cortina y tenemos cortina nueva con el señor James Brown, va a ir este temazo, un clásico del blues. Esto es John Lee Hooker. Boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead right on my feet. How, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. My baby. Feeling Sim, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas, en los controles, Barba Mafric y Rupert Malungo. Paulito Molina te lo dice. Feeling Sim, Nanimini, Woy. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. Cambiándonos. Este, sí, a punto de salir corriendo. No, todavía faltan cosas que me querías decir, amigo, algo. ¿Qué? ¿Lo de dónde voy a estar mañana? ¿Qué me querías comentar? Sí, quería pasar un avisito. ¿Vamos? A ver, mándale. Cuarta marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Entendemos esta marcha como un hecho político y de denuncia, para visibilizar la represión estatal y cívica que existe sobre el colectivo travesti trans. Y porque los asesinatos son evitables y las instituciones responsables. Y no creas que creo tenerlo todo resuelto. Escribir es un ejercicio, eterno cuestionamiento. Borrador en la bismina, el tesoro en la sobrevivencia. Tengo amigas que ya no están porque la desbordó esta mierda. Por eso, marchamos este 28 de junio a las 18 horas desde Plaza de Mayo a Plaza Congreso. En este contexto, nos pronunciamos plurinacionales como respuesta hacia aquellos que quieran negar las interseccionalidades de nuestras luchas. Nuestras muertes son evitables, no seas indiferente. Visibiliza, acércate y solidarizate. Comisión Organizadora de la Marcha. Bueno, bien. Ahí estamos. Esto me lo envió Daniela Ruiz, que es una gran activista salteña, que justamente es la primera vez que no va a estar en la marcha porque se va a agitar en su propia provincia, donde vos sabés que Salta es uno de los estados más, junto con Jujuy y otros más, terribles, conservadores, fachos, fascistas, sí, más católicos. De donde está Urtubey, obviamente. Así que mañana vamos a estar formando parte de la marcha, vamos a ir con el colectivo Flota Negra, vamos a estar presente ahí, y bueno, apoyando a las compañeras que, la verdad, yo no puedo creer que sigan sucediendo las muertes que están sucediendo constantemente y que no tengan derechos, que no se las reconozca a ellas como personas. Sí, la injusticia, aparte de que sabes que matan a uno o a una y no pasa nada. O sea, nadie hace nada, casi no se llega a un juicio, no hay nada. Sí, recién hablábamos con Kisi del genocidio de Ruanda, que no fue como acá que murieron 30.000 y desaparecieron 30.000 personas. Fueron millones de personas y nadie se enteró, digamos. Claro, como que se naturaliza tanto que ya llega un momento que... Una muerte negra, claro. O de un pobre, así como una muerte estadística, digamos, de una chica trans, sirve solamente para una estadística y después no pasa nada. Bueno, porque cambie todo eso, por eso mañana hay que ir... Repetilo, Robert, ¿es mañana? ¿A partir de qué hora? Sí, 17 más o menos estaría bueno estar desde la Plaza de Mayo y se marcha al Congreso. Perfecto, bueno, ahí estaremos. Y les quiero recordar también que los martes estamos saliendo por Radio La Ronda desde Córdoba. ¿No? Sí, a partir de las 22 hasta las 0 horas. Son programas repetidos y aleatorios. O sea que el otro día hubo un programa como de los primeros. ¿No sabes quién estuvo? No te acordás. Creo que fue el de Sergio Araujo. Ah, lo hiciste sola. Sí, hace mil años. Fue un caos. Parece como, es muy raro porque no hace un año que estamos al aire y parece que ha pasado muchísimo tiempo. Sí, tal cual. Cuando nos ponemos a ver fotos y videos también. Sí, no sé si es porque fue tiempo de calidad o no sé. No, o estamos re viejos y melancoleamos con cualquier cosa. No, si todavía no cumplimos un año, como que fue muy intenso todo. Muchas visitas. Eso, aparte como que con... Muchas de las visitas igual son amigos tuyos, conocidos tuyos, pero he tenido ya empezar a tener una relación o amistad o buena relación con gente que tal vez no conocía y fue todo a raíz del programa. Y esas con gente que me hablo fluido, claro, todos los días. Sí, surgió relaciones ahí. Y justamente algunas vamos a repetir de esas personas, nos van a volver a visitar por como la el onda. Otro día estuvo el Warrior, que sí. Es una de las personas con justamente con la que más onda pegamos. El Warrior es tu amigo. Es mi amigo ahora, pero antes del programa no era. Ah, no sabía eso. O sea, yo lo conocí, había buena onda, pero no podía decir que era mi amigo y ahora sí. Me puse sensible. Bueno, nos vamos, amigo. Ya es hora de partir. Así es, no te pierdas el tren, el último tren. ¿Algo más para agregar? No, nada, nos vamos a estar viendo mañana en la marcha. Mañana en la marcha y el fin de semana varios lugares en la Usina del Arte. Sí, yo el sábado estaré ahí. Estaremos por allí también. Estrenando una línea de ropa, ¿eh? Esa. Afro. ¿Cómo se llama la marca? No, todavía no le pusimos. Sería también Malungo. Es Malungo Clouds. Esa. No, no sé cuál es la marca, ¿eh? Malungo Pilchas. Sí. Más argentino. Poca pincha, poca. Bueno, amigos, nos vamos con un clásico. Me gusta cerrar con hip hop. Es que mi corazoncito, ustedes saben que está ahí. Y me voy con una banda clásica que me gusta mucho del sur de Estados Unidos, que ya no existe. Y como me conoce, este es mi amigo. Se llama Robert y sabe que me encanta el hip hop de los 90. Esto es Arrested Development, People Every Day. Hasta la semana que viene.